50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la cuarta emisión del lunes 20 de septiembre. Trabajadores estatales se capacitan en lenguaje de señas. A partir de una iniciativa del gobierno bonaerense, las y los trabajadores del Estado provincial y municipal puedan realizar capacitaciones para ofrecer una correcta atención a personas hipoacúsicas que deban realizar trámites en oficinas de la administración pública. El desarrollo de la propuesta es llevado adelante por el Instituto Provincial de la Administración Pública, que ofrece el curso Introducción a la Lengua de Señas Argentinas para personal de contacto con la ciudadanía. Hasta la fecha, el IPAP ha ofrecido 22 capacitaciones sobre lenguaje de señas, tanto para empleados provinciales como comunales. La Plata será sede del V Congreso Audiovisual Nacional. La apertura del V Congreso Audiovisual Nacional será mañana a partir de las 11 de la mañana en el Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti, con la presencia de actores del sector. El Congreso se desarrollará el 21 y 22 de septiembre en forma virtual a través del canal de YouTube de la Multisectorial Audiovisual y el 23 de septiembre en forma presencial en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires. Durante las tres jornadas se presentarán 10 mesas de especialistas que expondrán y analizarán temas como la industrialización del sector audiovisual, la regulación de las plataformas digitales y los contenidos de las televisoras públicas. Un servicio que informa más cerca. La UNLP desarrolló una aplicación destinada a estudiantes con discapacidad. La Universidad de La Plata desarrolló la aplicación UNLP Accesible, destinada a informar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes en situación de discapacidad. La presentación de la aplicación se realizará hoy a las 6 de la tarde a través del canal de YouTube Discapacidad UNLP. Desde el área explicaron que dentro de la aplicación hay varias secciones que incluyen videos de presentación de las 17 facultades en formato accesible, en los que se detallan las acciones que se implementan en relación al apoyo que requieren los estudiantes con discapacidad. También se informa sobre los beneficios que otorga la UNLP a sus estudiantes, acerca de los referentes a cada una de las unidades académicas y la posibilidad de consultar a la clínica jurídica en caso de que sea necesario. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.